Tiene la cara bonita, un pelo precioso y un dulce mirar. Una sonrisa que encanta y si la conoces te va a enamorar. Pero su alma está fría por un desencanto que la hizo llorar. Y ahora no quiere que nadie que llegue a su vida la vuelva a engañar. ¡Qué tristeza, señor! Una flor sin amor es un sol que no puede alumbrar. ¿Quién la va a enamorar? ¿Quién podrá conseguir que sus labios vuelvan a besar? Tiene la piel más sedosa que un hombre quisiera para acariciar. Sus movimientos son suaves, sinuosa y esbelta es su forma de andar. Pero su mente está lejos, distante y perdida por otro lugar. Sigue pensando en el hombre que su sentimiento se supo llevar. ¡Qué tristeza, señor! Una flor sin amor es un sol que no puede alumbrar. ¿Quién la va a enamorar? ¿Quién podrá conseguir que sus labios vuelvan a besar? ¡Qué tristeza, señor! Una flor sin amor es un sol que no puede alumbrar. ¿Quién la va a enamorar? ¿Quién podrá conseguir que sus labios vuelvan a besar?